Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC.es. Aquí tenemos nuestra segunda sesión de la semana y empezamos con Kelina Timor y Chan Temor. Kelina Temor, que en este mes de abril de 2015 va a sacar un nuevo disco. Aquí nos recordamos junto a la vocalista Chan Temor en este Here We Go, un poquito de funk soul suave para empezar la noche. Come on, baby. said I'll never let you down. Yeah, I'll never. Seguimos con Francis Albert Sinatra y este In the Wee Small Hours of the Morning, que es la verdad de lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Estamos en las pequeñas horas de la noche, estamos esperando a la mañana, y Frank Sinatra pues va a cumplir también su centenario en este año 2015. In the wee small hours of the morning, while the whole wide world is fast asleep, you lie awake and think about the girl and never ever think of counting sheep. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be hers if only she would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss her most of lesson. You'd be hers if only she would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss her most. Como ya hemos dicho, Francis Albert Sinatra cumple ahora también su centenario de nacimiento en diciembre de 2015. Y seguimos ahora con otro tema de jazz. ¿Cómo suena el cosmos? ¿Cómo suena el universo en jazz? Todo un caos, todo un universo, nunca mejor dicho, pues de la mano de Sun Ra podemos escuchar este tema llamado The Cosmos. Thank you. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Seguimos con el jazz, vámonos con el super trío de Kenny Barron y Esther Yesterdays. Banda de rock y de jazz, como fue Sangre, Sudor y Lágrimas o Blood, Sweat and Tears, y este I Love You More Than You Ever. I love you, baby, never know more than you ever know. Everything that you demand, I could be president of General Motors, baby, or just a tiny little grain of sand. Is that in a way for a man to carry on, thinking once his little loved one gone? Seguimos con el bajista Stanley Clark, un bajista perfecto que consigue interpretar magistralmente todas las interpretaciones y todas las composiciones propias y ajenas. Lo vimos en directo y lo podemos corroborar. Y en este caso nos recuerda a los días de colegio, School Days, de Stanley Clark. Thank you. Seguimos ahora con Joe Pizzarelli, que está de moda actualmente también. Recordamos un tema de hace 20 años, Don't Get Around Much Anymore. Mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Don't Get Around Much Anymore, Joe Pizzarelli. Seguimos con un artista Blue Note, como fue Bobby Hutcherson, y esta Love Song. Thank you.

Rambling del disco Change of the Century 1959. Ahí estaba el saxofonista Ornette Coleman. Y seguimos con otro saxofonista como es Lee Konitz y este tema llamado Dúo para saxofón y guitarra. Para saxofón y guitarra, grabado el 13 de marzo de 1951, Lee Konitz, y finalizamos ya más adelante en el tiempo, en los años 80, de la mano de Gary Batz y este Need Your Love. Bien, aquí finaliza Confidencias en la Madrugada y volvemos la semana que viene en rfcj.es, donde la buena música, como siempre sabéis, no termina las 24 horas del día.